Porque fue como mi sensación, ¿no? Y las orejas, detrás de las orejas puse úsame, úsame. Se escuchaba así, como metal rechinando, yo no sé, como óxido, como vejez. En uno de los sonidos, yo como que trataba como de diferenciarlos y no podía, entonces por eso como el sentimiento como de vacío. Pues a mí se me quedaron como muchos sonidos en la cabeza, como... sonido diferente. O sea, no, habitualmente cuando estamos en la clase, como que estamos acostumbrados a ciertos sonidos, al profesor hablando y todo eso. Era como tener un paisaje muy orgánico, un paisaje que no tiene como límites, como barreras. Pues a mí se me quedaron como muchos sonidos en la cabeza. Como... Después vi un televisor, porque yo siempre, digamos que cuando estoy estudiando, escucho el televisor después de mis papás y siempre como muchos sonidos que había en la pieza me recordaron mucho eso. Pues yo creo que todo es bla, bla, bla, bla, pues bla. Una atemporalidad. Muchos sonidos en la cabeza, como... Otro elemento es que tomé es cómo la vida, cómo nace y pues está pensando en los niños, cómo nace y va creciendo. Satán. Algo así. Para lo que decíamos que el sonido es omnipresente, hasta en el silencio es una forma de... Cuando suena el celular como buzón de mensajes, se me hace como que está llamando a esa persona, entonces la persona está en este plano, pues me quedaron de muchas, y la persona está muerta, sonidos en la cabeza, buzón de mensaje, y aquí está la cruz, pues como te